El Ministerio Público no terminó su prueba hoy y por esa razón, y tomando en consideración la cantidad de elementos probatorios que hay y la necesidad de preparar un alegato de clausura que sea que contemple todos los detalles del juicio, es que el tribunal decidió poner los alegatos de clausura para el jueves. Si queda algo de la defensa también, mañana debería terminar el Ministerio Público y el viernes sería el veredicto.